cuando iba por la calle Bransen, mi hijo, va a cruzar la avenida Ramón Carrillo, que es donde está el Hospital Borda, en Barracas, no sé si conocen, y bueno, es atropellado brutalmente y asesinado por un patrullero de la Metropolitana, como ya es un poco costumbre, un patrullero que manejaba sin sirenas, a alta velocidad, cruzando en rojo, y también de contramano, y bueno, lo arrastra a 23 metros y le da muerte a las 2 horas. A partir de ahí, bueno, nosotros fuimos avisados por el Argerich como a la 1:30 recién de lo que había sucedido con mi hijo. Nos acercamos al hospital, por supuesto no fuimos al lugar del hecho, porque como padres uno sale corriendo a ver primero a su hijo. En la guardia del hospital me topo con una doctora que era la que estaba atendiendo, que fue ese día al acudido del examen, que llegó como 40 minutos después. Tuvieron que llamar todos los vecinos porque la policía estaba muy preocupada en arreglar todos los movimientos de borrar pericias que ocuparse de la persona que es lo que tiene que hacer, ¿no? Bueno, la doctora me atiende, una persona joven, medianamente, y yo le pregunto por mi hijo y me dice, mira, me dice, tu hijo tiene muy comprometida la cabeza y el corazón, y estamos haciendo una tomografía. Pero esto no estaría pasando si tu hijo hubiese usado casco, me dice. Y yo le digo, no le digo nada, porque estaba tan mal que no podía ni hablar. Y bueno, después con el tiempo, hablando con gente, con los testigos, cuando aparecieron las cámaras, resulta que mi hijo sí tenía casco, ¿entendés? Entonces ahí es donde yo sufro la primera violencia institucional, que es la que una doctora, sin haber estado en el lugar, sin saber cómo ocurrieron las cosas, ya estaba poniendo en juicio a la víctima, que no se podía defender de que la culpa fue él porque él no tenía casco, ¿no? Pues, ¿qué pasó? Escuchan la versión de la policía como la única opción y la más, con la mayor autoridad, y les creen paso por paso lo que dicen, cosa que no era así. Bueno, nosotros estábamos destrozados, a la hora ya, menos de una hora ya falleció mi hijo, y bueno, quedamos encerrados en casa, tomando remedio para los nervios, bueno, sin hacer nada, paralizado totalmente. En ese interín aparecen los compañeritos de su escuela a movilizarnos, a darle, vamos a ver qué pasó, vamos a pelear por esto. Y bueno, fue así que empezamos a hacer una fotocopia que estaba en la revista de Neuen y explicaba que buscábamos testigos, que tenía 18 años, que por favor, si esa noche vio a alguien algo, le dejamos el celular. Empapelamos, hicimos dos comisiones, una de chicas y otra de varones. Las chicas íbamos a empapelar durante el día, viste, y pegábamos en todos los postes donde había sucedido, alrededor de todas las calles y manzanas, y por la noche mandábamos a los chicos, íbamos en grupos grandes por las dudas, porque era la policía y teníamos miedo de que, viste, nos agarren o nos traten de hacer algo. Tocamos timbre por timbre, ahí mucha gente decía que vio, pero no quería declarar porque era la policía, tenían miedo, otros no vieron nada, y bueno, seguíamos empapelando, lo hicimos 2 días. Al tercer día ya me llama por teléfono un testigo presencial. Ahí casi me muero, no sabía qué hacer, no tenía un lápiz, no había hombre, estaba en la calle, desesperada, y bueno. Nos citamos, a la noche hablamos con él y bueno, fuimos descubriendo todas estas cosas que en realidad teníamos que enterarnos, pero porque no las sabíamos a ciertas. Si mi hijo cruzó en verde, en rojo, no podía yo saberlo. Pero bueno, como era él, yo decía no, pero y si sí, si era amarillo, no sé. Y bueno, y ahí fue que el testigo nos sacó un montón de dudas, nos dijo que él estaba paseando a su perro. Y porque ese día también ganó Racing, estaba en la calle y vio pasar la moto porque no había muchos vehículos y vio todo. Vio cuando llegó a la esquina que lo atropellaron, que que no vio ni lo que era lo que lo atropelló, porque no tenía luces, no tenía sirena, entonces dio alta velocidad. Y el hombre quedó totalmente choqueado, se metió dentro de su casa, le contó a su hijo fue una guarda para ir a ver qué le había pasado. Y bueno, ese mismo señor me dijo que había visto un vecino que también estaba ahí esa noche en el lugar del hecho. Entonces fuimos a tocarle el timbre, él también se ofreció muy amablemente para salir de testigo, y bueno, ya teníamos dos personas que nos decían las mismas cosas, que el nene no había cometido ninguna infracción, que la policía había actuado mal, que había hecho todas las cosas que no debía hacer, porque bueno, ellos están para cuidarnos, y sin embargo, en vez de cuidarnos, al estar por un llamado, de todas maneras, a veces pueden cruzar en rojo, pero mirando en las esquinas, frenando, no como iban a tanta velocidad, sin ningún tipo de avisamiento, como una sirena. En mi barrio de La Boca continuamente hay incendios y los bomberos pasan a toda velocidad, pero siempre tienen una sirena que te aturde. Entonces nunca yo he escuchado un caso que estén matando gente por el camino, porque la sirena, o si fue un loco cobarde que no me dejaba dormir a la noche, pero sin embargo es lo que los autoriza y que hace que la gente se dé cuenta de que tiene que cuidarse, porque va a pasar un vehículo rápido y no va a frenar un camión pesado. Y bueno, eso es lo que nosotros tanto pedimos, que se haga justicia, porque bueno, la policía puede hacer muchas cosas para salvar otras vidas, pero no hay que ir matando gente por el camino, no por ayudar a una vida, a una persona, maten a otra en el camino. Tienen que tener en cuenta también esas cosas, y mínimo usar los reglamentarios, que son sus luces, sus sirenas, no ir contramano, no alta velocidad, sin frenar en la esquina. Y bueno, todo eso es lo que estamos peleando hoy en día, para que se pueda hacer justicia realmente con mi hijo. Bueno, después de muchas marchas, a 4 o 5 meses nos entregaron las cámaras. Ahí se ve claramente cómo no han guardado la escena del crimen, ¿no? Porque han puesto patrulleros tapando todo y ellos moviendo como quisieron las cosas. Hoy en día yo no tengo una pericia que me diga nada, ni la velocidad, ni si frenó, si no frenó, porque ellos arreglaron todo. Tarda 6 horas el juez en decir que otra fuerza va a intervenir, cuando es una fuerza pública la que produce el accidente, supuestamente accidente, que es un homicidio, ¿no? Bueno, después de tener las cámaras, vemos también cómo patean el casco de mi hijo a la policía, corren la moto, hacen lo que quieren. Entonces después no tenés lo que es tan importante, que es la pericia. Por eso es que nosotros también decidimos ir por los colegios, que son ustedes chicos jóvenes, porque cuando estén ante un caso de estos, por ejemplo, no les digo que vayan y peleen con la policía, sino que por lo menos traten de quedarse mirando, para resguardar que la policía no cambie las cosas de lugar, que no le implante un arma a la persona, que no le ponga droga, porque eso es lo que suelen hacer generalmente, y bueno, y así no los pagan los chanchullos que hacen ellos. Y bueno, después de tanta lucha, en diciembre más o menos mi abogado desapareció, no sé si lo asustaron, me arreglaron con él, no sé qué pasó, me dejó tirada. Entonces, como nosotros seguíamos en lucha todo el tiempo, justo me habían invitado a un encuentro internacional de violencia institucional en el Congreso, que fue el cuarto encuentro. Asistimos, me anoté ahí porque mi causa estaba parada, porque mi abogado no me contestaba, y a la semana me estaban llamando y me ofrecieron un patrocinio, que fue una bendición terrible, porque nos habíamos quedado sin abogado y justamente teníamos una audiencia muy importante, que después había dictaminado por segunda vez sobre el seguimiento. ¿Cómo es? Sí. De la causa, o sea, como que me dejaban todo ahí, nos vemos. Y entonces, como yo no tenía una abogado que apele, ya estaba cocinada al horno. en la audiencia llevan a arreglar todo y yo perdí el juicio así antes de empezarlo, digamos, ¿no? Agarro y me llama esta gente, el Ministerio Público Fiscal, ¿no? Son de la Defensoría Nacional del Ejecutivo y nos empezaron a patrocinar y pudimos presenciar la audiencia y al estar presente pudimos hacer presión y presentar un escrito ante el cual hicimos que revean todas las cosas la Cámara, que eran tres jueces que tenían que votar por si seguía la causa o no, y bueno, a la semana nos enteramos de que sí, que lo procesaron al policía Daniel Castañazo y también lo embargaron por 500.000 pesos, y que bueno, pedían juicio oral la fiscalía junto con nosotros, y bueno, nos sentimos totalmente alentados porque de casi perder el juicio pudimos llegar a algo que va a ser próximamente un juicio oral en el cual vamos a pedir la mayor de las sentencias, siendo que es una persona de la fuerza pública que tiene doble responsabilidad, porque no puede, como ya les dije, ir matando gente por el camino si va a salvar a otra persona. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Vos crees que fue a propósito? ¿Un accidente? No fue a propósito, lo que pasa es que... No, porque le dicen accidente, como que fue algo que ninguno de los dos tuvo la culpa. Un accidente, digamos. Pero si vos no te manejás, no respetás las normas de tránsito, así seas policía, con más razón tenés que respetar. Claro, y lo que hizo que borraron todo, y bueno, todo eso también se va a investigar en el juicio y se va a tomar medidas con las personas que estuvieron ahí, los otros dos patrulleros que estuvieron tapando el lugar. Y pero por eso que se prueba que borraron toda esa evidencia. Tengo testigos, gracias a Dios tengo el testigo presencial, otro claro, vecino. Pero, o sea, le dan la prisión, va preso. Sí, van presos. Yo igual entiendo tu pregunta. Lo que él dice es si borraron las pruebas. Si el juez determina que borraron las pruebas, eso le sugiere al juez que hubo una culpabilidad en el caso anterior, en lo que pasó antes. Porque si vos realmente, por eso el accidente, si vos realmente sufriste un accidente, lo que tenés que hacer no es borrar las pruebas del accidente, sino decir ante la justicia yo tuve. Porque también hay gente que yo por ejemplo no sabía que escuchó, que no vio, pero que es esa gente que por lo menos no permite que muevan el cuerpo del huevo, no se acercan al lugar derecho, sino que comienzan a mirar desde las ventanas y hacer notar a esta gente que se los está mirando, y no pueden, el cuerpo no lo pueden tocar, no pueden cambiar cosas. Aunque haya escuchado algo, no vio, pero escuchó, y de todo lo operativo del después es un testigo válido, ¿no? Claro, por eso sí. O sea, a ustedes les puede pasar también de presenciar un accidente así, y lo bueno es que uno se pueda comprometer y quedarse en el lugar mirando para que no implanten cosas, que es muy importante, y que no cambien las cosas del lugar. Porque nosotros también tenemos dos testigos que por ahí no pasa justo cuando vos estás pasando por una calle, ocurre el accidente. Pero sí puedes ir después porque escuchaste un ruido grande, muy fuerte, porque te dijeron. Y bueno, y también podés participar mirando a lo que están haciendo en la policía para que no la empeore, no cambie cosas y la otra persona después no pueda tener un juicio justo, ¿no? Nosotros tenemos otros dos testigos más que han escuchado que no había ninguna sirena esa noche, entonces eso es muy importante para la causa, aunque no hayan visto justo el momento del hecho. Nos ayuda muchísimo que no hayan escuchado las sirenas y que hayan estado mirando posteriormente y llamando a la ambulancia para que no toquen el cuerpo de mi hijo y no le implanten cosas. Nosotros cerca de mi casa, a la vuelta, también tenemos un caso que hubo hace 8 meses, que es de Lucas Cabello. No sé si conocen, un chico que la metropolitana le tiró 3 tiros porque pensó que tenía un revólver y el muchacho venía a comprar un sándwich en milanesa. Claro, pero sí, yo vivo en La Boca, sí. Vivo a la vuelta. Y entonces yo, cuando me enteré, yo no estaba en el momento, pero me enteré y me fui corriendo para allá, y así hicieron muchos vecinos. Nos quedamos mirando a la policía para que, como al chico se lo habían llevado corriendo al hospital el padre en el auto, eran las 4 de la tarde. Entonces, mirando para que el pibe no le pongan droga, no le pongan un arma, porque el policía quería decir eso, que como era un trapito, un pibe que era sin trabajo, bueno, ya de una le decían el trapito, que se valió con la policía, un enfrentamiento, y era mentira, ¿entendés? Entonces, los vecinos todos ayudamos a que se cambie esa historia y que el policía hoy está preso y pagando por eso. Porque una cosa es que, bueno, si él creyó que tenía un arma, se asustó, le tira un tiro en la pierna, pero ya 3 tiros y otro uno en la cabeza, me parece que, como mucho, lo tenía al lado. El pibe ahora está cuadripléjico, hace 8 meses. Y para siempre. Entonces, es un muerto en vida también. Y bueno, hay muchas cosas que son así, muy importantes, que nosotros como sociedad podamos ayudar desde lo más mínimo, de granitos más chiquitos que podamos aportar, pues, como es el bienestar en ese momento, y ayudar a que no cambien la escena del hecho, que es muy importante. Eso es lo más importante que le quería decir como para consejo, si alguna vez pasan por estas experiencias feas, pero luego les sirve, ¿no? Para la otra persona le sirve en gran manera. Así que bueno, muchas gracias. Nosotros estamos ahora bastante esperanzados por este nuevo dictamen de la Cámara número 2 de Justicia, que lo procesaron al menos. Y bueno, esperando un juicio oral. No, tenemos que esperar ahora, viste, que es un sorteo, es todo un tema. Creo que son como 3 años para que sea aquí. Son un poco largos. Sí, libre, sigue trabajando. No en la calle con camioneta, pero sí en tareas pasivas. ¿Estaba él solo? No, iba con un oficial a cargo con mayor rango al lado de él, y que ahora van a investigar también. ¿Y ese oficial de mayor rango sigue trabajando en ejercicio efectivo o también está en pasivas? No, está trabajando, pero lo han cambiado de barrio. ¿Pero está trabajando? Sí, sigue trabajando. Iban 2 en la camioneta. Sí. ¿Los peritos te dijeron a qué velocidad venía esa camioneta esa noche? Más de 100 kilómetros, 105 kilómetros. ¿Cómo sacan eso? Y lo hacen, viste, como física, por mecánica. Por cómo quedaron los vehículos, ellos hacen toda una relación física y un pedido mecánico de la... ¿Los videos se pueden ver algo más que mueven o no? No, se ve, bueno, que patean el casco, pero sí, que tocan cosas de la moto, todo así como desprecio, sí, con bastante desprecio, y bueno, que te molesta, porque vos decís, así como hace eso, puede poner algo, no pasa nada, está todo permitido, ¿no? Si no es así. ¿Llegaste a ver? ¿Sí, a ver qué? No, que no lo veo, sino que si viste otra vez a Daniel. Sí, en la última audiencia. Pero no. No podés hacer nada. Porque claro, siempre... sí, obvio, pero. Sí. Y bueno. ¿Tienen alguna pregunta?